que tengo el corazón con una herida. No sangra pero duele, cuando tú quieres pero no te quieren. Cuando lo diste todo y no te queda nada, se va llenando el alma de fantasmas. Estoy sola y llaman a mi puerta los recuerdos. Y busco algún momento de haber sido feliz y no lo encuentro. Mentiras sin mentiras, promesas incumplidas. Quisiera yo olvidar, pero no puedo. Siento yeah.